ser sincero, lo que yo siento por ti es de verdad. Me gustas mucho porque tú eres diferente a las demás. Esa sonrisa a mí me vuelve loco y me hace suspirar. Si me preguntan con quién quiero, pues contigo quiero estar. Desde la segunda vez que te miré, yo dije siempre sí. Y por eso ahorita estoy buscando el modo de sobresalir. Para que voltees y me digas hey, porque nunca te vi. Y entonces responda, aprovechate que ahorita estoy aquí. Y si me pides pues lo que me pidas,